Ahora prendo el filí, antes compraba botella, ahora pienso en casa y un pater feliz. Y la vida carrera, lo que mujer siempre te hacía feliz. Estoy hablando de marcas de lujo, pero baby barato valí. Pa' que andáis así. Y ya no rompo botella, ando en el bar y buscando una más bella. Yo que por ti bajaba hasta la estrella. Fili botella, yo buscándome a una más bella, que contigo el pacto se sella. Ahora lucho por ser una estrella, pegarme y demitirme pa' New York. Que Dios me premie por tanta traición. Yo nunca fui malo y soy pecador. Como todo tengo más de un error. Extrañame, antes no me quisiste, ahora sueño. Deseaste lo peor, esto se marchitó como una flor. A mi día gris nunca le diste color. Tú no me valoraste, por eso es que ya no creo en el amor. Me costó olvidar tú que pasaron días, porque esto bebé yo no lo merecía. No podía entender cómo es la mujer que quería. En algún momento a mi corazón le fallaría. Ahora lucho por ser un star y a mi familia poder ayudar. Y par de mente yo voy a cambiar. Todo con esfuerzo se puede lograr. Un mal de amores me tocó pasar y por la noche me tocó llorar. Espero que estés bien y no te sientas mal y que no te hagas lo mismo que yo tuve que pasar. Pero algo voy a confesar, varias veces te quise llamar. Con el desespero te quería buscar. Me costaron días poder superarte, pero me superé y la lágrima me la sequé. Con los buenos momentos me quedé. Son cosas que pasaron, ya quedaron en el ayer. Y prendo un feeling en el nombre de ella. Quise superarme y ahora soy una estrella. El ego, pero el